todo lo que ya ya está. No, pero la tierra y tú tienen algo similar. Me cruciste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar. Pusiste en agua toda la rosa que te di. Se secaron, parecen a ti. Me hice el sol, lo puse en pie. Ojalá y no te hagas lo que tú me hiciste. Ojalá, que la vida es una mami. Ojalá, mira que ese mundo da mi cuenta. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Ojalá, que la vida es una mami. Ojalá, mira que ese mundo da mi cuenta. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Yeah.